Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Mañana es San Jordi 23, me la agarras con la mano. ¿Todo bien, Adicto? Sí, un día que empezamos bien, ¿eh? Sí, hoy no te has traído a nadie para entrevistaros, ¿eh? ¿No? Hoy vamos a hacer el programa normal. Sí. Bueno, suerte tenemos de callejero. No sé qué haríamos nosotros sin el Canal 4, ¿eh? Sí. Estaríamos vendidísimas. Que pienso, no hay otro canal en televisión que fusiona Hannah Montana con Peñas sin Piños como Cuatro, ¿eh? No, no hay ninguno. Bueno, está uno que se llama Hogar 10, que te dan Eva Arguiñano y partidos de la Sexta robados de esto al plus. Como mosca, ¿eh? Se ve los de Canal Plus porque los de la Sexta... Ayer le pegaron una piratea de 42 minutos, después le pixelaron la C y el más ese y dijeron, no se va a dar cuenta nadie. ¿Vas a traer sección Podemos hoy o qué? Para explicar lo del penalti ese de ayer del Madrid. Hostia, no lo vi yo, el fútbol. Hostia, pues comentaremos el penalti ese... Hizo 7 penaltis en una jugada. ¡Hostia! Se envalentonó, dijo, ya me han pitado el primero, ya voy a ir a tumba abierta. Pero había uno que pisaba cabeza y todo. Ese. Y luego también comentaremos que los circuitos de Fórmula 1, lo que es cuneta, está lleno de kers, de esos, que lo han tirado diciendo, quítame el ancla esta. ¿Sabes ese de pelo blanco de Renault? Sí. Este va al circuito en Bermuda ya, con la toalla así, echando y malomo, diciendo, cuando acabe la carrera, yo me miro a la playa. Hostia puta, los deportes. No sé si habrá ningún programa en Contrabanda de deportes solo, como el larguero, ¿eh? Hostia. O el de la COPE, que es de humor, claro. Y deporte así mezclado, que hace mucha risa. El tirachina, ¿no? El tirachina. Que eran con el avellán. Hostia, es que el avellán. Empezó pinchando Mecano y míralo, ¿dónde ha llegado? Tía, y qué gracioso que es. El humor ese que tiene. Sí. Ácido. Sí, lo bueno que tiene el avellán es que él sabe que tiene para tiempo haciendo el tirachina. Pero que si un día faltase Pablo Moto en el hormiguero, él es el presentador ideal. Sí. Sí, es ese perfil de venga todo el mundo a cantar, tira unos inventos por aquí, que caigan 3 fichas de dominio por allá y tenemos el programa más resuelto. Sí, que es la clase de persona. Sí. Entre despreciable y más. El avellán, hostia, yo diría que es de las personas, de las peores personas que es la COPE, ¿eh? Sí, puede ser. Y mira que hay mala gente ahí, ¿eh? Sí. ¿Viste? Creo... No, dime. Yo creo que la escalada, ¿tú te acuerdas de la escalada? ¿Te conserva escalada? No me suena. En cadena 100. No, no me suena. Era un pavo bastante lamentable. Pero entre todos los que hay, yo creo que... Y ahora que lo has dicho, estaba pensando en Los Santos, que se ve que todavía no se explica qué ha podido pasar, ¿eh? Está como desconcertado. ¿Que no se pira? Que no sabe, y no sabe quién insultar, que es lo más grave. No sabe si hacerse otra vez comunista, que dice, hostia, igual aún me vale el carnet si lo renuevo. Hostia, qué persona más elegante. A cualquiera lo echan del curro. Y hombre, pilla la pataleta. El día antes ya no va. Ya dice que te ha puesto malo. Claro. Hostia, ayer la han echado. Y sigue yendo, pero desde el primer día. Sí, es que a él le gusta. Claro, supongo que si echara a Luis del Olmo, ¿qué va a hacer Luis del Olmo si no ir allí? A Luis del Olmo, le han echado ya de tantos sitios que se hizo su propia radio para que no le echara, y incluso con esa... Sí, hay veces que ha dudado, que ha abierto el portafolio de las bajas y ha dicho, no sé si apuntarme, porque me viene que era tertuliano. Él se salva por el botillo, él está trabajando todo el año para la fiesta del botillo. Solamente consigo todavía... A gente de la calidad de la nanita esa de las manos... Sí, las manos pequeñas esas. Arturo, o sea, sí. Ya de fichajes de tercera o cuarta. Los que no quería María Teresa Campo. No. El Adrián Sen, porque se le sulfuraba mucho. A ella le gustaba, pero decía, un día vamos a tener un disgusto aquí en el tiempo de la publicidad, que él sigue chillando. El rojo ese se va a hacer violeta, sí. Y el violeta ese de la cara se va a poner tenso. Claro, están en policía que están poniéndole polvos de eso a todo en la cara. Y él sigue chillando, que nadie le... No podía ser, bueno. Bueno, decirle a la gente que hoy tenemos tema libre. Puede llamar quien quiera para decir lo que quiera. Al teléfono, lo voy a decir solo una vez, despacio, pero una vez. 93-317-7366. Y usted, mañana es el último día que pueden comprar nuestro libro también. Sí, porque la semana que viene lo vamos a retirar de las tiendas. Hacemos una cosa, cuando acabemos el relato, que tiene algo que ver con el libro, sí. Que nos acordemos de hacer la última publicidad del libro. Descarado. ¿Vale? Si no es mañana... Ya no lo van a encontrar en las tiendas. Ya van a tener que ponerse en contacto con nosotros, que es mucho más peligroso. Ya empezar anticuario, ahí a mover tebeos por el Mercado San Antonio. Que si te lo cambio por un copito... Ahí claro, nuestro libro piensa que estará de aquí unos años entre 2.000 víboras. Sí. Eso no hay manera de... Mucha cartonada de cuando la gente hacía la mili y no tenía nada mejor. Hostia. Bueno, pues vamos a guardar la sección Podemos de Deportes para el final. Sí, hombre. Como solemos. Y vamos a empezar hablando de... que se ve que Basile, ¿sabes? Ese de pelo blanco que parece fofito. Hostia, sí. Es Basile. ¿Ese es de Telecinco? Es el, pero el dueño, ¿eh? Hostia. Hostia, se le da la mano a Berlusconi y no se la sueltan en 7 segundos. Están ahí apretando anillo, diciendo, a ver si de tanto apretar no sale uno, me olvide. El puto roce. Pues se ha jugado todas las cartas al programa de Sardá. Hostia, qué programazo. Qué elenco. Nunca había usado la palabra elenco en la radio y me moría de gana. Elenco. La Milá. Categoría de persona, ¿eh? ¿Quiénes son los que forman... El elenco Sarda? Son Sarda. Es todo súper novedoso, ¿eh? Claro. O sea, porque Telecinco ha querido renovarse. Claro, claro. Entonces, es un programa que... Arriesgando, ¿no? Sí, que hace Sarda con Boris Aguirre. Hostia, súper arriesgado. Carlos Latre. Hostia, Dante. Y Mercedes Milá. Wow. Que se ve que hasta empieza Gran Hermano, no sabían dónde ponerla. Y con invitados de la talla de el Gafitas, ese, de Operación Triunfo. ¿Sabes? Ese. Ese que de la chaquetilla de cuero, que parece el follonero de Antena 3, sí, sí. Que siempre lleva la misma. Pues un señor programa, ¿eh? Yo le auguro... Puede tener 2 o 3 semanas, ¿eh? Hostia. Porque ¿dónde está Corazón con los Morancos? ¿Arrasó? Arrasó, se lo comió vivo. ¿Y dónde van a buscar esas estrellas? Porque claro, para cuando creas un programa así... Hostia, es un trabajo de investigación, de recorrerte teatros, bares, para encontrar gente... Hostia, interesante. Gente interesante, nuevos valores en el humor. Hannah Montana. Hostia... Se ve que se ha dejado un cantante de country que se llama Billy Ray Cyrus. ¡Un mierda! Sí, que da bastante la chapa, sí, ya sí. Con la guitarrica a 12 cuerdas. Sí, el típico tío que entraría en Hotel Glam si lo volvieran a hacer. Sí, sí. Ese tipo de cantante. Y canta con la hija, ¿no? Lo van por ahí. Rey Dónica Costa, no sé cómo lo lleva. ¿Y te lo tragaste el programa de Sardá? Unos 15 minutos. Hostia, tirando muchos. Largo. Entonces ya me harté, cambié, dije, voy a... Te tiraste a los seguros. Me tiré a los Morancos, pero aguanté mucho menos, ¿eh? Aguanté unos 3. Pero no eran callejero o algo así. Pero estaba en casa de mi vieja cenando. Hostia, y no es tu madre. Hostia, y no le gusta. El tema gente sin dientes no lo tolera mucho. Mucho de eso. Estábamos viendo Sardá, porque ella estaba muy emocionada diciendo, vuelve Sardá. A los 12 minutos también se vino abajo y dijo, vamos a ir a Cantizano, que es una apuesta segura. Y le dije, uff, no voy a la habitación, me parece. Madre. Hostia, pero joder, yo es que no recuerdo si que visitaron, si tocaba la calle de putas o no. No, yo creo que sería más rollo Containers, porque esta semana la de 21 gramos está en la chabola. O sea, ¿Tú crees que está 21 días? Porque están siendo los programas muy seguiditos, ¿eh? No pasan ni 14. Eso es como el Calleja ese de las montañas. Sí. Eso está en mil sitios y cada uno a tomar por el culo. Eso no da tiempo. No, a mí el Calleja ese no me gusta tampoco. Eso la mitad del tiempo se la pasa por ahí, por el Pirineo, y dice que está en el... Ahora como está nevadito, el Pirineo. Dice, hostia, estamos aquí en el Himalaya. Sí. Uf, con los serpas. Se ve pasar el coche con la matrícula de Andorra por al lado y dice, madre mía, apestando a whisky barato. A botella demasiado grande y el líquido demasiado malo. Y ahora en cuadro empieza un nuevo programa, este del hermano mayor. Sí. Que es una persona que después de pegarse muchos años de fiesta y de contarlo diciendo, hostia, tres días por ahí fundiéndome la pasta sin llegar a casa, contándolo como que eso no está bien hecho. Sí. Que, o sea, que te motiva lo que es la envidia primero, claro, y claro, luego la pena. Dice, hostia, me ha sacado dos sentimientos en una sola frase. Te está diciendo, uff, Thor, siempre, claro, dejé waterpolo rodeado de tías. Claro que sí, modelo, 18 años. Que si gastándome 4.000 euros cada día. Como Dani Wiza. Tú lo estás escuchando y estás diciendo, hostia, me parece fenomenal. Y el pavo al final del discurso dice, hostia, me arrepiento muchísimo. Y digo, claro, cabrón, como ahora ya. Claro, lo has dado todo. Lo has dado todo, ahora te arrepientes, ¿no? Y eso funciona como en el bingo, que hay una lista y tú te apuntas para que no te dejen entrar al lavabo, a enchufarte o algo así. O sea, te va a cualquier bareto a este de los Harley Davidson que le han chapado. Sí. ¿Te acuerdas que no nos dejaron entrar un día? Sí, ¿no? Sí. Pues ahora se lo han chapado. No me extraña, tenía cámaras, ¿eh? En la puerta. Sí. Cómo me alegro de no haber entrado a ese bar, ¿eh? Sí, sí. Ahora a toro pasado. Pues tú supongo que te apuntas en una lista y cuando llegas allí, como en el bingo, dices tu nombre y te dicen, no hay alambre de pan bimbo para ti esta noche. Y entonces no te dejan entrar. Debe funcionar una cosa así. Cuéntalo, o sea, por eso a una cadena que está muy obsesionado con el tema droga y el la droga. Tema, les emociona la droga. Droga. El otro día me parece que estaba viendo el programa ese de Password. ¿Password? Que dan en... Es como pasapalabra, pero sí, más complicado. Exacto, una cosa bastante mal. Y un... Me parece que un pavo dijo nariz y la concursante dijo tubo. O sea, pero la... Hostia, mira que hay asociaciones, ¿eh? Que yo lo voy a asociar. ¿Cómo se pudo ir ahí? Con moco pañuelo. Y se fue directo, dijo tubo. Y no dijo turulo porque dijo, no me van a entender, y que el... eso largo. Hostia. Dije, no sé dónde ha sacado eso. Pues sí, cuatro es una cadena bastante obsesionada con que la gente pierda dientes. No sé si es que tienen ortodoncias en lo que es la franquicia, pero sí, porque la de 21 gramos, si quieres riesgo, bien podría hacer 21 días jugando con el diablo en la Plaza Real. Exactamente. Hostia, es un currazo, ¿eh? O 21 días con el melenas de la Dharma tocando la gralla. Todo el día, 21 días. Claro, si quieres arriesgarse, pero no, se tiene que ir a lo que es cartones y drogas. Y aparte el 4, que es una cadena muy, digamos, amiga del gobierno. Sí. Hostia, saca todas las ruinas ahí, pero lo saca como diciendo, fenomenal, ¿eh? Esto es lo que le interesa a la gente. Sí. Porque tenía ya lo que eran las ruinas de los 21 días y lo de callejeros, que ya te pone un poquito más o menos en el estado de lo que es el país. Pues dice, y ahora... Vamos a ver los jóvenes cuánto se enchufan. Pero tenían más, tenían super nani, tenían adolescentes, nani. A mí me, claro, gustaba bastante más. Ese o ese adolescente. Tenían la nani, claro, la nani esta. De... Empezaron con el que te arregla el perro. Claro, del claro. Perro pasaron al niño, de niña al adolescente. Del adolescente ya abrieron puertas y dijeron, vamos a arreglarle los dientes a todo el mundo. Es una cadena que se preocupa por los demás. Así tendría que ser la 1. Claro. ¿A uno queda? El Durán y Lleida estaba ayer dando la chapa. Preguntan. Está preguntando uno de Albacete al Durán y Lleida. Sí. ¿Qué le puede preguntar a un señor de Albacete a este hombre? Sí, no se nos ocurriría nada ni a nosotros. Es que ni a nosotros. Ese es uno que va mucho al palco, el Barça, ¿no? Me suena verle la calva por ahí y la nariz así como afilada. Es muy de caricatura el hombre. No sé. Vamos a pinchar una canción, si te parece. Sí. O sea, lo que pasa es que la tengo que buscar. O sea, tenemos que hablar de... ¿De qué? Que al final no hablamos la semana pasada del emo, hostia, que estuvo en el concurso este de Ven a Cenar. Hostia, yo lo vi un día y me pareció bastante pobre, ¿eh? ¿Te pareció bastante normal el pavo? Sí, comparado con el resto. Comparado con... O sea, yo lo vi, estaba dispuesto a que me cayera mal, pero comparado con la que dio a luz en la bañera de su casa. Esa era de las tuyas, ¿eh? Era de comer vegeta. Sí, era de las mías. Y cuando vinieron a su casa, le enseñó el cuarto baño y le dijo, uf, ahí tienes la bañera donde dio a luz mi hijo. Yo lo he visto esta semana y está Efren. Sí, pero ya eso ya me da bastante asco. Yo sí, si son gente que no conozco, pero encima ya está, no lo he visto. Claro, con Efrén ha pasado al revés. Primero lo hicieron famoso y luego sale ahí. No es como Germán, claro, que lo descubrimos ahí y era lo correcto. Exactamente. Bueno, luego comentamos Ven a cenar conmigo. Vamos a pinchar un tío que a mí me gusta bastante, que se llama Danko Jones, que es canadiense y de color, que ya es una cosa bastante excéntrica. Acaba de sacar un disco que es el recopilatorio de las caras B de sus singles. Se titula Besides. Y la canción que vamos a escuchar se titula Sold My Soul. ¿Has visto el Chávez o qué? El Chávez de aquí, digo, ¿eh? El que le regaló el otro día a Obama las venas abiertas de Latinoamérica, ¿no? Hostia, va regalando. Me va regalando libros. Hostia, hasta Evo Morales ahora se quiere hacer colega. ¿Ya no hace huelga de hambre Evo Morales o qué? Yo la he dejado. Ah. Pero se ve... Tú sabes que el Chávez, que es un tipo bastante cabrón. Sí. Porque estuvo picando a Evo para que... Para que se enfadara con Estados Unidos. Que Evo no quería. Y no solo eso, cuando empezó la huelga de hambre estaba comiéndose fosquitos delante. A porrillo. Tiene cromos de Pokémon en toda la nevera. El Chávez es muy de picar a los de Sudamérica, ¿sabes? A él le gusta meterle, le gusta también le interesa vender petróleo a Estados Unidos. Claro. Pero por otro lado también le gusta como chinchar. Y a Evo le decía, hostia, fatal, Estados Unidos. Y Evo Morales retiró el embajador. ¿Ah? Por una movida. Y el Chávez no, el Chávez es fenomenal. Y hostia, ahora ha visto el Evo que se había hecho así como antiimperialista, que es una cosa que viste muchísimo. Sí. El otro día vio que le regalaba el libro ahí como colega y dice, hostia, me he quedado en el barco. Me he quedado reventado en el barco. Ahora el otro haciendo, ahora cómo me hago yo de la pandi. Claro. Ahora está un poco entre dos aguas. Y salió el otro día como en la Bumburi tele y diciendo, hostia, he notado en Estados Unidos un cambio y pinta bien la cosa, y digo sí. Hostia, ¿cómo se tiene que ver, eh? Igual lo que quiere son entradas para los playoffs de la NBA, no, que vienen ahora, y tienen premio de Indianapolis. Es que hicieron un foro de estos americanos. ¿De internet? ¿O de quedar la gente? De quedar la gente. Pero no está invitado Cuba. ¿Ah, no? ¿Pero ¿qué? ¿Fidel o ninguno? No, ninguno. Ni el hermano, ni Raúl, nadie. Que yo lo encuentro ya una reunión de mierda, porque si no viene Cuba, ¿qué quieres que te diga? Que en Cuba no hay crisis, ¿no? En Cuba, por supuesto que no. Ha llegado todo el mundo menos allí, que tenían un par de zapatos y lo siguen teniendo. Por supuesto que no. Es que es lo bueno del comunismo, digamos. Sí. Esa gente tuya no lo puedes apretar más. A España están llorando por el puto coche ese que viene, que no viene. Pero llorando ahí como... El Audi 4S. 300 millones. Aparte de los trabajadores a irarlo todo. Sí. 300 millones. La Generalitat tiene que soltarle Audi, que va a escasa de dinero, como tú ya sabes. Sí. Para que traiga el puto cacharro ese de mierda, que lo metes seguro por el parque Güell y te saltan todos los muelles. Que el señor Audi ya le ha dicho, yo os dejo que montéis el coche, pero os voy a pagar menos de lo que cobráis. Y han dicho, eso tiene que sentar como un ejemplo, claro, claro. Siendo España el segundo comprador a nivel mundial de Audi, que es un dato bastante interesante. Sí, eso está bien. Si lo tienen todos los futbolistas. Mira, pero si lo tiene hasta el panadero de mi barrio. Sí, sí. Todo Dios tiene un puto Audi. ¿Y Cuba tiene esos problemas? No tiene ni Audi. Tú dile a Cuba, oye, vamos a llevar el cutre, te dices. Te puedes meter en el orto. En el orto. Sí. Estamos aquí con coches de hace 80 años y funciona. Pudiendo traer donetes de esos almendrados, que están bastante ricos, te puedes meter el Audi en el orto. ¿Cuántos alemanes deben comprar Ron Habana del bueno y Matusalén? Se debe vender que no vea. Más que Audi en La Habana. Muchísimos más, que no interesan para nada. ¿Cuántos cubanos se van a Alemania de vacaciones? Hostia, ¿qué hace? Tú te vas allí de Cuba, tú dices, hostia, fenomenal, me voy a Bremen. No, si en Bremen no hay ni aeropuerto, tienes que ir en Ryanair o algo así, que te dejan en un sembrado. Te deja fatal, mientras que un alemán, hostia, llega, le pone la pulsera amarilla y lo dejan allí en el Meliá La Habana. Yo estaba bebiendo mojito 10 días seguidos, pero... Ya, ahora que hablamos de eso, de que te dejen los aviones en un sembrado, solo he cogido Ryanair una vez, que volé hasta Frankfurt. Frankfurt-Hahn. Hostia, que salió del aeropuerto súper tranquilo, vio un autobús que decía, esto va a Frankfurt. Y dije, fenomenal. Me subió el pavo, me dijo, 20 euros. Que dije, hostia, cómo soplan aquí. Y le dije, ¿no le parece a usted excesivo? Me dijo, son 3 horas de camino. Dije, es un muerto. Me ha dejado en Zaragoza. O sea, si vengo a Barne, me ha dejado en Zaragoza. Eso es Frankfurt-Hahn, que yo un aeropuerto he visitado bastante. Eso está a tomar. Y para salir, porque tú fuiste en autobús, pero tú alquilas un coche. No quiero ni pensarlo. Y di, voy a salir, Dani. Eso es imposible. No. Hostia, qué infierno. Cuando me dijo 3 horas de camino, me quise morir. Estuve yo recorriendo parking de coches de alquiler. Yo decía, esto no puede ser, debo haber pasado por el mismo sitio, porque no se pueden fabricar tantos coches. No, ni Audi siquiera. No se pueden fabricar tantos coches. Había ristras de coches que le digo. De todos los colores, Clio, Twingo. ¿Y esto qué es una mierda? ¿Qué es el Hahn de Frankfurt? Sí. Que esto es como el... ¿Pero el que no Hahn? ¿Cómo se llama? Es el Frankfurt del de verdad. Frankfurt de... El de verdad. De como la secayona buena, no la del área que suena. El de verdad. Tú imagínate lo que debe haber allí. Hostia, ¿cómo le hacen la picha un lío a los turistas? Porque yo leí Frankfurt y dije, esto es Frankfurt. Tío, Frankfurt va a ser Frankfurt. ¿Cómo caíste ahí? Pero es como si te dejase el avión en el Pilar y te saliese del avión y en la Plaza del Pilar pusiese el Pilar Barcelona. Que dijese, hostia, aquí me parece que alguien me está levantando la camisa. Hostia, eso... Pero es que en Berlín te puede pasar lo mismo, ¿eh? En Berlín está el aeropuerto, el bueno, pero luego está el de Ryanair. Y tú dices, hostia, me sale un vuelo por un euro a Berlín. Sí, sí, vete para allí. Hostia. Te deja más lejos de lo que estaba antes de coger el avión. Hostia, te deja... ¿Sabes el aeropuerto este de Asturias, que se llama? Así, que hay un Oviedo. Sí. Te dejaría más o menos a esa altura, donde el Bardem aterriza con la avioneta, en Vicky Cristina Barcelona ahí. Hostia puta, ¿cómo son los alemanes? ¡Buah! Sí, tercos como mulas, como si fueran todos Tauro. Ya te digo. Bueno, pues lo que te quería comentar, que se ve que el Chávez, pero el nuestro, el de aquí, ha llamado al Montilla, que se ve que juega mucho de pequeño a la Guerra de la Galaxia, al Comando G, y le ha dicho el Chávez que sí, que se ha mirado los números y que hay mucho dinero para Cataluña. Que para adelante, ¿no? Que todo para adelante. Que le da igual Esperanza Aguirre que Montilla, que haya ahí dinero en esa saca. A puertas. Para todo el mundo. Y ha salido también un iluminado, que no sé si lo ha visto todo en la radio, pero ha planteado una idea que es bastante interesante, que es cambiar los billetes de 500 de color. Para que todo el mundo que los tiene guardados los tenga que sacar, porque no le van a servir. O sea, yo no sé de qué color son, supongamos son verdes. Pues ha dicho, ahora los vamos a sacar en color naranja. Y los del otro color ya no valdrían. Valdrán X tiempo, pero te los sacas de en medio o dejan de valer. Míralo el tío. ¡Hostia! ¿Cómo pensáis? Solo cambiando el tóner en la máquina esa de la fábrica de moneda. ¡Hostia! ¿Y nosotros estamos a favor o en contra de eso? Nosotros queremos que haya en la mitad de cada color. Es que yo... yo no he visto nunca ninguno. Ante una medida así... Sí. Que me dicen... Yo no sé cuáles son los pros y los contras. Supongo que debe ser positivo. Para lo que no tenemos debe ser positivo. Sí. O no, porque la gente... A ver, vamos a ver una cosa... Pongamos que hacen eso, cambian de color. Sí. La gente va al banco con los billetes de 500, eso. Los verdes, supongamos. Con los verdes, a cambiarlos. Y le dice al de banco, dame esto en naranjas. ¿Y qué le pasa? Pues... Que se los da naranja y vuelve a tener pues naranja. Pues como Monopoly, tiene que pasar por la salida y irte a la cárcel. Pero no lo tiene que declarar ni nada, con lo cual... Ya, no sé cómo lo harán. O igual la gente se los pinta en casa. O igual tienen un excedente de naranja. No sé, sé que los quieren cambiar de color. Pero es que si los cambian de color, ya te digo, si es tan fácil, si tú no tienes que justificar que tienes esos billetes, sí. Otra cosa es que tú tengas que justificar el dinero, ¿no? Y diga, hostia, tengo aquí dos bolsas de basura de billetes de estos. Sí, Julián Muñoz, por ejemplo, que tendrá muchos verdes. Por ejemplo, o el Cheri de Conlada. Pues, lo que hará el Cheri de Conlada... Hostia, ahora que has dicho el Cheri de Conlada, un 21 días pinchando el Cheri, también déjalo correr, ¿eh? He hilado un poco los temas, perdona. Pero irá Julián Muñoz con un billete de esos verdes y dirá, ponme un café con hielo, ahora que viene el veránico. Y pagará con eso y se llevará dinero bueno, ¿no? Exacto. Aunque, hostia, billetes de 500, ¿dónde puede ir con un billete de 500? A poquitos sitios, ¿eh? Al día ni se te ocurra, porque la cajera te va a montar la de tu vida. Al día no vayas con 20 euros. No, ni al líder. No te digo más. O sea, con un billete de 500... Al líder lo tienes suerte en la semana Japón-México, que eso lo hacen mucho en el líder. Y te vas cargado de panchito y sushi o... ¿Quién es el señor ese que le ha dicho? ¿Ese señor a qué corresponde? ¿Es de banco? ¿Será un iluminado de esto? ¿Banco de España o algo así? De estos así. Que saben cómo arreglar la crisis, que están saliendo como seta. Sí, sí. Hay muchos que saben cómo arreglar la crisis. Hostia. Súper fácil. Claro. Si eso no tiene ningún secreto. Todo el mundo a gastar. Todo el mundo a comprar cúteres de esos de los huevos y ya sí. Está. Si eso no hay... ¿Eso, ¿y qué lo van a hacer en Martorell? Son Martorell, está la gente súper contenta. Sí, en el 2011 por eso, ¿eh? Buah, claro. O sea, que no empiecen a poner rueda en palés y eso, que la cosa va con calma, ¿eh? Eso queda... No sé si no estará oyendo nadie en Martorell. Que vamos, que se lo tomen con calma y no empiecen a hacer retrovisores, que no van a saber dónde guardarlo. Eso queda, de momento que vayan haciendo el Marbella, claro. Esa gente ahora que está haciendo el Marbella y el Seat Toledo. Sí, ya puede ¿tú ser. Piensa que pasa de hacer la cadena de montaje esa que hace el Seat Toledo. Sí. De hacerse a Toledo a hacer el Audi S, hostia, tendrán que cambiar cosas ahí, ¿eh? Sí, y engrasarla. Eso no es como el Lada. ¿Te acuerdas del Lada Niva? Sí. Ese llevaba las mismas manetas que 131. Claro, si eso iba todo seguido, si eso lo compraron en chino. Le vendieron todo lo que eran los moldes de SEA de 124, 131 y dijo, con esto fenomenal. Y hicieron un 4x4 a base de chatarra. Claro, a lo mejor hacen lo mismo con el Audi S. Claro, ya. Como la gente no se quería comprar el Nissan Pajero, porque claro. El nombre les daba un poco para atrás, tenía muy poca salida. Se tiraron a eso. Pero que ese coche... Yo es que un Audi, no sé si tengo dinero para eso. No sé cuánto vale, si quieres te dejo algo, ¿eh? Ese Audi, aparte, aunque es un coche de mierda, porque los coches estos todo camino son bastante lamentables. Pero supongo que es para la gente que hostia, como que llevar un Kia, como que su imagen no queda muy bien reflejada, ¿no? Y dice, hostia, me da palo como dejar a los niños en el cole con un Kia, cuando puedo ir con un Audi, que seguramente que es más elegante. Y hecho aquí. Hostia. No made in England, ni cosa rara. Hecho aquí. Hostia. Made in Spain. ¿Cómo se habrán sentido en el pueblo donde estaba compitiendo? Sí. Entre Eso que era como una competi que habían montado. Icon o algo así se llama, el pueblo es alemán. Que es donde está la Audi de verdad. Y se lo estaban rifando. Y seguro que eran del Bayern de Múnich. Y han dicho, no han jodido la Champions. Seguro. No han jodido la Champions y el Audi Naudi. ¿Tú crees que esa gente se ha enterado de que no van a hacer el Audi aquí? Se les apoyarán superbares o lo que tengan que hacer. Esa gente está ahora en el bar echando una cerveza y le dice uno, dice, hostia, que al final se lo han llevado a Martorell. Y el pavo dirá. Dice, yo con que llegue el Oktoberfest, yo ya tengo más que de sobra. Ponme otro Frankfurt con chucrú. Ese. Allí no habrán salido aquí en todos los periodos, Zapatero y todo, diciendo, lo hemos conseguido. Sí. Todo el mundo levantando ahí el brazo. Y tiene que sentar ejemplo, eso. O sea, que la gente quiera trabajar por menos dinero. Hostia, que tenemos que hablar luego de Carol Rubira, que se ha retirado. Sí, sí. Vamos a pinchar una canción del Corazón del Sapo, nos vamos a ir al relato. Vamos a publicitar el libro, luego Carol Rubira. Fuá. Y luego ya estamos. Podemos. O sea, que tenemos el programa más que hecho. Corazón del Sapo, desde Zaragoza, de su maravilloso disco La Casa Magnética, la canción titulada Rock and Roll Star. Secuéstrame, amor. Ahí te va el relato. Tremendo control estoy pillando. Si yo tirase púa, madre mía, le iba a tirar a la rubia de la quinta fila. Se me meto en el escote desde el escenario. Tengo que comprar púas para tirar y pegármela así con cinta aislante en el pie de micro, que no tengo, ¿eh? Eso siempre me ha parecido que viste muchísimo. Pues bueno, el doctor Arritmia ha preparado hoy un relato que se titula A Escondidas. Siento decirte, como siempre, a escondidas, que te pierdes lo mejor de las cosas. Y siempre es por mi culpa, porque todo lo hago a escondidas. Cuando tú no me miras, no es exactamente por miedo, ni por cobardía. Es mi manera de hacer. Espero a que bajes los ojos para mirarte por dentro. Espero a que nadie me vea para mis juegos secretos. Y ha sido así desde que era pequeño. No es que me sienta culpable, es que me siento mejor. Es que me gusta marcar el ritmo que no tengo. Te he visto millones de veces en cualquier barra de cualquier bar. Al pasar a tu lado, he intentado perderme entre el aroma de tu perfume. Nunca te he dicho nada, porque nunca me ha interesado. Me he tomado mi café con hielo a palmo y medio de tu regazo. Cuando te he visto despistada, te he mirado. Y cuando me estabas mirando, me hacía el interesante. Y si seguías mirando, acercaba mi mechero a otro maldito cigarro. Recuerdo el sonido de tu risa. Recuerdo también con frecuencia tu desparpajo y ese acento en tu hablar tan cerrado. Recuerdo poco, si te soy sincero, lo justo, me bastan un par de datos. Siempre me ha gustado tu caminar, verte llegar despeinada, y he contemplado, hipnotizado, cómo te bastan dos tirones y un lápiz para tejer el moño más perfecto con tus cabellos. Ocurre en cuestión de segundos, por eso, las más de las veces, me lo he perdido, porque ese ritmo que te sucede, yo sería incapaz de seguirlo. Por eso vuelvo a fumar, y espero tu llegada de nuevo a cualquiera de los taburetes que me rodean. Por eso, vuelvo a esperar el repicar de tus talones entrando en cualquier bar, en cualquier sitio y en cualquier momento. Que nuestras citas no entienden de cifras concretas. Que nuestras citas, preciosa, las trajo y se las llevará el viento. Si esta noche te veo y vuelves a pedirme fuego, volveré a rozar con los míos tus dedos. Considero que has de pagar ese impuesto. Espero no te moleste, pero no soy capaz, y creo que no me apetece, pasar de nivel en tus juegos. Prefiero la placidez de volver a entrar en mi coche y saborear tu recuerdo. Prefiero esperar a mañana para volver a empezar, porque no quiero que mueran tus mariposas de trapo, porque no quiero dejar escapar la oportunidad, preciosa como tus ojos, de algún día decirte algo. Además, tu aliento ya me roba el sueño, y tantos cafés hoy, si quiero dormir un ratito, no me parecen lo más adecuado. Así pues, te espero mañana donde siempre. Tú sabes que es en ningún lado. Te espero mañana escondido tras 12 bocanadas de humo. Sí, como siempre, a tu lado. Te espero mañana para volver a lanzar mi dado sobre la barra de cualquier bar, que es de aluminio barato y sueña con ser lingote de plata. Y espero que salga un 7 en mi maldito dado de 6 caras. Ese día me acercaré a ti y te haré saber que llevo tiempo esperando. Que llevo tiempo mirando cuando no miras, que llevo tiempo tejiendo mentiras, que me muero por dormirte entre mis brazos, a cualquier hora, de cualquier día. Sigues escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Bueno, vamos a comentar el tema del libro por última vez. Y es que mañana hará un año que Adicto y un servidor sacamos a la venta nuestro último libro, que se titula Saltar la verja, basta un dedo para cerrar una boca. Y que coincidiendo con este San Jordi, o sea, hasta un año vivo en las tiendas, lo retiraremos definitivamente. Porque de hecho bueno, está casi... Bueno, quedas 20 o... Sí, sumando entre los que yo tengo, lo que tú tienes y las tiendas, como mucho 20. O sea, que está casi agotado. Si aún así alguien mañana que es San Jordi se quiere tirar el rollo con su novia, que no le compre una flor muerta, que eso está feísimo. Y todavía puede encontrar el libro en tres sitios. No sé si decir tres o si decir dos. Porque el Arkham yo no sé si quedarán. Solo quedaba uno. Bueno, donde está seguro es en el Watergate, que está en la plaza Vicens Martorell, justo debajo de Tallers. Y mañana que es buen día va a ir por las Ramblas, estaría bien que lo pillaran. Y si no, en el InfoSpy, en la Plaza del Sol, que supongo que también tendrá paradeta mañana, aunque no controlo bien los horarios del InfoSpy, que es un poco a lo loco. Es un libro con fotos, con relatos y con poemas y con ciudades monstruos. Y que si a alguien le interesa, pues que lo puede encontrar ahí, pero no más de una semana, porque no va a estar. Pero hemos hecho otro para este San Jordi por pereza, no por otra cosa. Por pereza. Porque si queremos hacer otro libro... Hombre, nos ponemos tú y yo, mano a mano. Joder. Empieza uno por la primera página, otro por la última y nos juntamos por el medio. Le metemos ahí tres fotos, tres garabatos. Ya haremos algo. Pase pues... se acaba Marseille, libro. ¿Eh? Marseille, se acaba libro. Ha sacado libro, lo he visto ahí leyendo el Quijote. Tremenda chapa con el Quijote, ¿eh? Hostia, ¿cómo ha puesto? A Marseille no se le puede invitar a ningún sitio, ¿eh? No, hostia, no, le no. Invitas y te dice que el cine es una puta mierda, pero rápidamente, sí, ¿eh? Sí, incluida la ministra esa, la guionista de Mentiras y Gordas o algo así. Hay que tener cuidado. Sí. Bueno, pues ya hemos dicho lo del libro. Si a alguien no le ha quedado claro, que nos llame al 933-177-366 ahora mismo, que nos queda un cuarto de hora de programa y se lo explicamos personalmente, que no se preocupe. El siguiente tema que tengo apuntado en nuestro guión, perfectamente hilvanado, pone Carol Rubira, adicto. No sé qué le ha pasado. ¿Qué dice? ¿Que ha colgado las botas? Sí, como Maradona. ¿No lo ha visto? No. Joder. ¿Y a quién le ha dejado el trono? ¿A Pucharcó? Sí, Pucharcó. Pero dicen que van a montar otro partido, ¿no? Así, como más catalanista aún. No sé. Hostia, pero no está ya esto de la CUP o esta... ¿El CUP? Sí. No. ¿Eso qué? ¿El rollo Boy Scouts? Eso es rollo Esquerra Republicana, pero jóvenes, así como con... Como desencantados de que los de Esquerra estén tan gordos. O sea, que sí que son catalanistas, pero que no les importaría ir a Viñarrock, los tres de ese perfil, ¿no? Exactamente. Que llevan el calimocho y la bombeta la llevan ellos. Se lo llevarían de aquí ya el calimocho, hecho con vino del PNV, sí. Pero que pueden, digamos, sí, tragarse un extremo duro en el Viñarrock perfectamente. Sí, eso sí, van a ir al área de servicio, ahí tocando ya Villarrobledo. Y van a tener el rostro de pedir moncheta con butifarra en lo que es el área de servicio y van a decir, aquí nos sacas del lomo embuchado y no tenemos nada más. Pero ellos para tocar los huevos van a pedir eso y la crema catalana, como tu viejo, en el sur. Pues se ve que el caro le llamó al Pucharcó y dijo, hostia, que me retiro, que es que ya... Que esto, me viene grande. Esto de lo que es la peleita interna por un partido de mierda, porque es que la Republicana... Sí. Es que es un partido igual de lamentable que el como resto. Como cualquier otro, sí, sí, sí, sí. Si no está oyendo a alguien de Esquerra, nos puede llamar. Sí. Y de Convergencia también. Sí. Le vamos sí. a explicar cuatro cosas. Tiene poquitas cosas de Esquerra y de Republicano, tiene todavía menos. Entra Obama en lo de Esquerra y le hacen en reverencia. Sí, sí. Les da igual. Exactamente. Y diría, mira dónde ha llegado un hombre de color. Es un partido muy desagradable, sí, digamos. Muy amigo, aparte del señor Ereu, que sí, lleva una persona bastante despreciable. Con lo cual, lleva un rollito raro. Además, Esquerra es a la política lo que al fútbol sería esos partidos que dan el sábado por la tarde. ¿Sabes? Que el campo es medio de tierra todavía. Que dice, hostia puta, tío. Si es que no me gustan ni las camisetas, ni a no el deporte. Pero rollo Llobregó, tío. Sí, sí, ese tipo de partido. De Eibar... Peña Barcelonista a Las Planas contra... Eibar contra Llobregó. Sí. Y eso. Pues... Que va al bar y no hay ni un viejo mirándolo, o sea... Se ve que el Carol Rubira, no, ese es un partido que lo dan ahí en el campo del barrio y que hay a viejo así como apoyado en la barandilla diciendo, estoy aquí porque no hay obras que estén currando. No, por la puta crisis. Si estuviera está gente, el parking parado. Si estuviera la gente currando en la obra, no estaba viendo este partido. No, no. Estaba viendo la grúa cómo levantaba los palés, que es muchísimo más interesante. Exacto, exacto. Y cruzando los dedos a pesar de mi artritis, porque un día se rompa esa cadena y caigan todos los pares para abajo. Y poder estar aquí el primero para cuando venga el de Telecinco y me pregunte qué ha pasado. Que ojalá venga ese del acento catalán tan marcado. Contarle con pelos y señales el infierno que es esto a diario. Que me río yo de lo de Italia, el camping aquel. Hostia, ahora no sé, no hemos definido. Ah, sí, Caro. Claro. Pues Rubira. Eso, que le envió un SMS. No nos escuchará, ¿no, Caro Rubira? No. Pese a ser amigo de los niños. Ese va mucho en Audi también. Sí. ¿Sabes que los políticos hablan mucho por SMS? Sí. Y por el Twitter. Tienen tarifa plana. Pues le dijo. Tienen más móvil. Anuncia aquel que salía un hombre vomitando con mucha violencia. Puch. Amratiru, ¿no? Pondría algo así. Sí. Amratiru. P.I.G. Totteu. Totteu. Totteu, diría. Y el otro día siente, se linchó. Ya tiene el pecho, ya tiene pecho palomo el puchaco. Tiene pecho palomo. Ya estoy tiene que le tira la sisa por arriba y abajo. Tía, le sobra camisa. El cinto que lo lleva en el último agujero ya hecho con sacacorcho ahí. A reventar. Es ni ese que le hace bolsa la zona genital del pantalón que tiene que arrestar, hace bolsa de tan apretado. Al día siguiente ya ni la brochaba y se presentó ahí con la barriga esa palomera, y levantando la mano el caro diciendo: sin ti esto no podría suceder. Pero el caro no se habrá retirado para ir a Europa, porque ahora se van todos a Europa, ¿no? Pero, hostia, sí, se van las viejas glorias, se va la gente hostia, orejas, mayor se va gente de esta que ya es que no salen ni en los panfletos estos de ETA, ¿cómo se llaman? Los butaques estos. Eso es con Diana. Eso, que ahí por lo menos, si estás ahí, eres como una persona más o menos interesante. Sí. Eres una persona más o menos digna. Que hostia, pues dice, hostia, salí en el panfleto este, en el número 5. Dice, hostia, yo estaba en el número 3. El oreja este. No ha mirado el mail, el escolta desde hace semana. Tienes que ir al número 200 y pico. Te tienes que ir. Como en la lista de los nombres más puestos. También va el socialista vasco ese, que lo han sacado justo cuando ganaban. Le han dicho, hostia, vete a Europa. Hostia, sí. Que se gana más. Exactamente. Mal. Han sacado toda la purria esta que la envían para allí. Jauregui o algo así se llamaba, sí, ¿no? Ese. Buen nombre para un grupo, ¿eh? Sí. Los Jauregui. Sí. Y eso, y claro, ya ha dicho... Tú si quieres una gran persona y contigo esto va a ir. Porque el Caro ya ha visto que Esquerra Republicana en las próximas elecciones puede que desaparezca y todo. Sí. O que vuelva a Pilar Rahola. O que vuelva, porque Esquerra Republicana es un partido que va para abajo. O sea, no es que lo hagan peor para ir para abajo, porque el partido del EREU lo hace de mal a peor. Y sigue arriba. Y sigue arriba. O sea que eso no es excusa. Hacer las cosas mal no es excusa. No. Y ha dicho, hostia, ahí te cedo el timón y encáralo tú como puedas. Lo que pasa es que no sé a qué se dedicará ahora el Caro. No porque sé. En Reus tampoco hay mucha cosa para hacer, ¿no? La petrolera esa, ¿no? Ahí, en BAF, ¿no? Eso es BAF o algo así. Ahí no. No, pero igual pilla algo de lo del AVE, ¿no? Pero, ¿habrá alguna franquicia? ¿A qué te refieres a pilla? ¿A que lo atropelle? Alguna comisión por tuerca. Ah, vale, alguna comisión, vale, sea una cosita. Alguna junta, cosas que empiezan por junta. ¿Sabes qué pasa? Cuando retiran a esta gentuza, cuando pasan a un segundo nivel, los ponen como los pensadores de los partidos. Sí, como Aznar, quieres decir. Exactamente, ¿no? Es un referente. Esta persona se va a dedicar a lo que son las estrategias del partido. Sí, y ahora charla en la uni. Exactamente, cobrando. Exactamente. Estoy deseando ya de charla de Caro Rubira para ahí. Sí, yo estoy deseando de charla en la uni y que entren otra vez los Mossos. Ese día sí me apetece. Hostia, el otro día me alegré bastante porque estaban, me parece, los conductores de autobús en una huelga. Sí. Y el Jordi Hereu no sé qué fue mierda a inaugurar del zoo este que quieren poner o algo. Hostia, qué chavajo en el zoo. Que suelten a los animales ya en su casa, hombre. Y viene un señor con un megáfono de eso gritándole al oído. Pero estaba un palmo, de la oreja. Hostia, que se tuvo que pirar. Hostia, cómo le gritaba la oreja. Hostia, me pareció algo. Pero ahí, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a traer? ¿Morsas o algo así? No sé. Si es que no queremos. No, que traigan a la Ulises esa. Si no se enteran. No queremos más animales. Si no, los animales, ¿dónde tienen que estar? Eso tiene que estar en África. Casa. Si queremos verlo, ya iremos. Claro. ¿Tú has ido alguna vez de safari? Yo no. Yo tampoco, si no me interesa. Yo soy más de bar, A ti te. Es que las jirafas. No me renta. Tú vas a África y dices, mira, una jirafa. Y yo la miraré diciendo. Que yo he estado en la selva, ¿eh? Ah, ¿sí? Y que después de pegarme una pateada y atravesar ríos por ahí por el Amazonas... Pero así con machete, abriéndote camino. El compañero que nos llevaba por la selva llevaba un machetago y se abría. Después de todo eso vimos un jabalí. ¡Eh! En pleno Amazonas, ¿eh? Pero que serola, que tuve que coger una puta avioneta. Pues si eso hay en mi barrio, no tenía que irte tan lejos. Hostia, me tuve que tragar como 18 horas de camino de tierra en autobús. Ir a, pero, hostia, me tuve que poner yo que sé cuántas vacunas. Al borde de la muerte, para ver un jabalí. Para eso, y cuando después de pegarme, subir a, río arriba, o sea, empujar un barco río arriba porque no había ni caudal en el río, a atravesar selva, el pavo dijo, mira, un chancho. Y, hostia puta, un jabalí, colega. ¡Fua! Y encima el silencio, porque si no el chancho ese salía corriendo. Pero tú esperas a ver a Anaconda. Anaconda, ¿sabes? ¿Has visto el último superviviente ese, que lo dan en la tele también? Que es sí, como el Calleja, pero... El otro día lo vi que le cortaba el cuello a una vaca y metía la cabeza adentro para beberse la sangre caliente. Uf, salía con la cara que parecía un cantante de esos de black metal, ¿eh? Qué ganita. Sí, con lo bien que está en casa. Cómo nos toman el pelo, ¿eh? Sí. Tía, yo es que soy... Me fui al culo del mundo a darlo todo ahí. Digo, hostia, ahora ya verás tú. Voy a tener que... La cámara no soltaba. Tenía el dedo en el disparador. Play, diciendo, ahora, buah, ahora los guepardos aquí saltando de lado a lado. Hostia, hostia, un chancho. Y el pavo... Que no sería ni agresivo, ¿no? Con miraría así de medio lado diciendo, ya ves. Pero que lo vi hiper lejos, ¿eh? No te digo que lo vi cerquita. Madre. ¿Y él se le veía muy emocionado al guía o qué? El guía estaba diciendo, cuando te enseñe el chancho, te vas a pero cagar. Tenemos en, hasta un árbol. Te vas a cagar en mi muerto. Después de recorrerte, después de hacer 12 horas de avión, más 16 horas de autobús, pero, te lo digo en serio. Pero supongo pinta, que el guía sería un tío preparado, ¿no? Que ya te daría ya ese clima de no metas la mano ahí, que te vienen las pirañas o la barracuda. El guía era lo más antiguía que te puedo imaginar. Un señor de como unos 60 años, con mocasines por la selva, con los calcetines, con los pantalones de pinzas metidos por dentro de unos calcetines y con un machete en la mano. ¿Hay fotos de eso o qué? Hay fotos. Hay fotos cortando lianas. Hostia puta. Pues yo creía que al menos el guía te daría el clima. Te diría, cuidado que puede venir una manada de guacamayo y morderos las pelotas o algo. Tengo fotos atravesando río con las botas en una mano y con la otra una caja de botellas de agua. Dándolo todo ahí, en campamento base en mitad de la selva. Y como recompensa a lo eso... El chancho. El chancho. Y no le dijiste al tío de, miren, vaya brona y una manada también. Y luego un plato de arroz que me tiró encima de una mesa, me dijo, después de todo el día de sufrimiento, píllate este plato de arroz. Y le dije, fenomenal. No hay nada como la Amazona. Sí. Bueno, ¿le vas a explicar a la audiencia qué ha pasado con el KERS o no? Eso solo lo puedes saber tú. Tía, ¿qué pasa con la lluvia? Sí, lloviendo ahí... Es que ya no hacen ni la salida. Ya salen como yendo a las planas, ¿eh? Todo en fila de... ¿Qué le pasó al Alonso? No sé, que iba sin gasolina o algo, ¿no? Que le llovió o algo y salió el coche ese de seguridad. Le estaba dando al limpiabarabrisas, pero se ve que no. Pero el coche de seguridad ese no debería haber retirado. O sea... Estuvo unas cuantas vueltas, se ve. Sí. ¿Pero por qué se retiró? Porque era ya súper seguro después de que se retirara. Porque sí, yo veía ahí mucha agua, ¿eh? Salían coches volando y clavándose por todos lados. Hostia, había uno así que estaba tomando una curva y le pasó uno rozando la oreja, pero un coche entero, ¿eh? Pero eso ya es seguro. Eso ya es seguro. Al no llevar el KERS. ¿Tú sabes por qué se lo han quitado o qué? ¿O por qué se lo pusieron? Empecemos por el principio. Claro, es que eso se ve que es un botón que le dabas y se iba a la mierda. Sí. Ya el coche decía... Es como en el Super Mario, cuando pillaba mucho, que tenía unos momentos de correr más, ¿eh? Eso se llamaba... Eso no tenía en el coche fantástico Super Persecución. Sí, ¡hostia! El kit lo tenía. El kit, eso le da un botón y decía Super Persecución. Y se abrían alerones por todos lados y salía disparado. Pues lo mismo. Y ya le dijo, quítame la chatarra esa, tío, de debajo del tubo de escape. Que va saliendo chispa como los autos de choque. Eso, que después de eso de si te taladras el tubo de escape corre más, sí. Esos bulos que corren por ahí. Después de eso no había escuchado una cosa tan. Y dijo, quítame la mierda esa. Y corrió lo mismo más o menos, ¿no? Volvieron, sí, a correr lo de las marcas blancas. Sí, sí. No, lo que sería Obrand, ¿no? Sí, el hacendado en Inglaterra. O sea, el hacendado de la Fórmula 1. Las marcas blancas. Te están metiendo anuncios de que no compren marcas blancas. Ahora nadie las fabrica, nadie quiere saber nada. Ahora todo fatal. Y están en la Fórmula 1 dándolo todo, los de la... Pero salen los que tienen dignidad, porque no se le ocurriría al señor Crujicocas ahí diciendo, yo no fabrico para otra marca, diciendo, por favor, si la tuya no se la come nadie, algo tendrás que hacer para subsistir. Hostia, ahora nadie fabrica. Ahora no nos le dice que es fatal. Que no. Ahora que, dice que no. Que sus yogures son buenos y no fabrican para ahí. Fosquitos, todo. Nocilla. Pero que se han puesto todo el mundo en contra. Y lo de Mercadona, ¿de dónde sale entonces? Que tienen un taller debajo del súper. Eso. Ahora que es la Fórmula 1. Pues si ahora es el momento de promocionarlo. Claro. Si tiene el Fórmula 1 impoluto. Oye, ¿cuánto dura la canción 4 esa que quieres pinchar? Hostia, lo estaba. Porque nos quedan 5 minutos de programa. 2:10. Bueno, pues hay que recordarle un poco a la gente, aparte de que compren el puto libro mañana en el Watergate, bueno, en Infospay, donde quieran, que este programa se llama Colaboración Ciudadana y es un programa monotemático sobre el KERS que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda, en el 91.4 de la FM de Barcelona, que se puede escuchar online en contrabanda.org, que se puede bajar de colaboracionciudadana.com, que sigue viva. Y que se puede hacer un admirador en el Facebook. En el Facebook, que somos 18 desde hace una semana, no ha crecido. Pero ahí hay chica y yo soy soltero. Que se haga la gente, que ahí va a conocer seguramente la mujer de su vida, o el camello más barato. Exactamente. Que se hagan seguir, que entren en Colaboración Ciudadana en el Facebook y allí nos contamos cosas. Está ahí el Joselillo abriendo tema. Claro, loco. Hostia, de ñu y de cosas así. Yo ni lo cliqué, ¿eh? Ya tuve bastante con cuando daban tocata para Peñu. Ah, yo sí que lo vi, hostia. Pues a ti te tú gusta. No sabes lo que es hacer un señor tapping. Tú eres muy de arpegio. Pero el tapping de los 80, que estás dejándote ahí las uñas en el mástil y unos lagos en la flauta diciendo, te acompaño. No, te acompaño no, yo me quedo contigo, que es lo que se dicen los chichos cuando uno se arranca. Claro, yo me quedo claro, contigo. Hostia, se arrancó así como dualidad, diciendo, tú tiras de tapping que yo tiro de flauta. Sí, esta. Presenta esa canción que nos vamos. Adicto. Pues no sé ni cómo se llama. Una banda que está, al parecer, está haciendo conciertos en Barcelona, que se llaman Atomic Diamonds y quiere sonar en la radio y no ha parecido correcto los motivos porque está en la radio, que sí. Puede dar cabida a este tipo de grupos. Ha enviado un CD y hemos decidido poner el tema 4. ¿Cómo se titula? Que se llama You Are Too Much For Me. Vale, pues lo pinchamos y nosotros volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Deu!